En ocasión del 70º aniversario de la fundación de la Universidad Kim Il-sung, Kim Yong-nam, Kim Gi-nam y Che Tae-bok recorrieron el día primero con los funcionarios de la universidad la exposición de enseñanza y ciencias montada en este plantel.